pescoço, novo amor. Hoje chame para decidir. Já vês que muito me julho. São alegrias, já sei que me recado. Ahora estoy en la esquina, voy a quemar el olor. Mis amigos me decían que te deje que busque otro amor. Yo como un tonto no veía lo zorra que eras vos. No le creía, mi amigo me lo contó. Ahora estoy en la esquina, voy a quemar el olor. Esta noche que ya me dulce mente, quiero quemar esta noche sin miedo a perderte. Quiero la esquina del humo olvidar simplemente. Quiero quemar esta noche sin miedo a perderte. Quiero quemar esta noche sin miedo a perderte. Ay, corazón. Ayer te vi, pasabas con un nuevo amor. No te llamé para decirte, sabes que mucho me dolió. No me alegrías, ya sé que me recabió. Ahora estoy en la esquina, voy a quemar el dolor. Mis amigos me decían que te deje que busque otro amor. Yo como un tonto no veía lo zorra que eras vos. No le creía, mi amigo me lo contó. Ahora estoy en la esquina, voy a quemar el dolor. Quiero olvidar esta noche que te amé. Quemar esta noche sin miedo a perderte. Quiero la esquina del humo olvidar simplemente. Quiero quemar esta noche sin miedo a perderte. Quiero quemar esta noche sin miedo a perderte. La calle.